convierte en cadenas. Libérame bajo el sol. Lo que estamos escuchando es Mama Vintage con el tema Ojos Claros, porque ya estamos en comunicación con Diego Galeardo, alias Hippie, que es el cantante de la banda. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo te digo? Hippie, Diego. Como quiera, Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por llamar. Bien, muy bien, gracias por atendernos. Queríamos, bueno, nada, preguntarles sobre la actualidad de la banda, cómo se preparan para este show que estamos viendo acá en las redes, entradas agotadas. Sí, por suerte está todo agotado. Hacía rato que no tocábamos en nuestra ciudad, en Avellaneda. Veníamos de un año con mucho laburo, tocando en zona oeste, zona norte, algunas fechas por el interior también, y bueno, tuvimos la posibilidad de volver a la ciudad en este show, y bueno, nos encontramos con que se agotaron las entradas antes de hacer la publicidad. Ya había, no habíamos salido con la publicidad oficial y ya teníamos las entradas agotadas, así que fue una grata sorpresa. Qué bueno, Diego, qué bueno. Por lo que estuve leyendo, también el año empezó, ¿no es cierto?, con varios shows, como vos dijiste, con entradas agotadas también. Vamos a contarle a la gente por qué quizás tienen esta convocatoria. Ustedes vienen de otra banda, ¿no es cierto?, que era Mama Birra. Tal cual, sí. Nosotros, digamos, somos los mismos. Digamos, cambió un poco la propuesta de este disco, simplemente por una cuestión de sonido, pero la propuesta artística es la misma. El tema es que tuvimos algunas cuestiones con la compañía que habíamos firmado el disco anterior, y bueno, en base a eso, a cuestiones legales y también por este cambio de aire que decidimos darle, nos cambiamos el nombre, que en realidad suena igual, es exactamente lo mismo, y por suerte la gente, digamos, no perdimos identidad en ese sentido. Bien, bien. ¿Hay algún integrante nuevo o son los mismos de Mama Birra? No, sí hay algún integrante nuevo, el bajista es nuevo, que es Julio Petersen, y bueno, no, y el guitarrista, pero también entró hace un montón de tiempo. Claro. Todo este disco, todo este proyecto lo venimos haciendo con los mismos músicos. Bien, bien. En total, entre Mama Birra y Mama Vintage, ¿cuántos años tienen arriba de los escenarios? Yo realmente no tengo bien la cuenta. Sé que son 20 y pico. No tengo bien la cuenta porque no tengo bien la fecha de comienzo. Claro. Sé más que de fue 20. Un show. Sí, yo creo que sí. Sí, más de 20 tenemos tres discos, este sería el cuarto. Y sí, mucho escenario recorrido, mucha historia. Me imagino. 20 años es mucho, es mucho. ¿Cómo se llama el último disco, Diego? Que la gente sepa y que los pueda buscar, ahora decimos las redes, todo. Dale, sí, te agradezco, gracias. El disco, en realidad, todavía no está en disco, digamos, no está en formato físico, porque decidimos sacarlo en single, directamente subirlo a las plataformas. El disco se llama Veramente, digamos, el proyecto se llama Veramente, y se divide en capítulos. Arrancamos tipo libro o novela, arrancamos por el prólogo, el capítulo 1, capítulo 2, y ya estamos arriba del capítulo 3. Bien, bien. Y cada capítulo tiene dos canciones con dos videos. Perfecto. Todo esto se puede ver en Spotify y en YouTube. Sí, YouTube, Spotify, y bueno, Mama Birra OK es en Instagram, y Mama Vintage. Mama Vintage OK es el Instagram, y Mama Vintage Rock en el Facebook, y bueno, sí, estamos en todas las redes. Buenísimo, buenísimo. Mama Vintage Ok en Instagram. Y bueno, pasen ahí por el canal de YouTube también y de Spotify. Nosotras ahí ya estuvimos suscribiéndonos a los canales. Muchas gracias. No, la verdad que suena muy lindo. Se nota que tiene muchos años de trayectoria. Y me imagino que ustedes también tienen una relación muy estrecha, ¿no?, con su público. Porque, claro, son muchos años. Y nada, esto de salir a tocar y al toque entradas agotadas debe ser algo ahí gratificante para ustedes, que les dice, bueno, sigamos por 20 años más. Claro. Sí, realmente está bueno el reconocimiento de la gente, que la gente tenga ganas de escucharte y de verte en vivo. La verdad que siempre, sí, es gratificante. Te ayuda, sobre todo te ayuda a mantener el proyecto, realmente. Tener una banda de rock es una inversión también, sí, y de tiempo, de dinero. Tiempo, dinero, sí. Y bueno, nosotros por suerte lo tomamos como un trabajo y bueno, de esa manera tenemos un equipo bastante grande. No solo tenemos músicos, sino tenemos asistentes, manager, prensa. Y bueno, todos trabajamos, por suerte el grupo puede mantener el grupo, digamos, el equipo armado. Pero bueno, eso lo tenemos que solventar con venta de entradas, con bueno, el show tour, con shows vendidos, sí. Y bueno, por suerte está funcionando y eso sí se lo debemos al público. Genial, genial. Público que va a estar ahí mañana, porque el show es mañana, 15 de julio, como decías vos, Diego, en su ciudad, digamos, ahí en Avellaneda, en Mutar Bar, en Mitre 982. Lo decimos, de todas formas. ¿Habrá algún remanente de entradas en la puerta? No, nada. Eso quiero. Hoy tuvimos que salir con un comunicado porque están pidiendo entradas y... O sea, una de las bocas de venta era el lugar y lógicamente entraron en pánico porque por la cuestión de que no entra nadie más. Claro. Así que pedimos disculpas, aprovecho el espacio que nos das para pedir disculpas y bueno, que no se acerquen porque no ya no hay más lugar. Básicamente claro. No tenemos lugar físico. Y bueno, pronto vamos a volver a tocar en el sur. Y bueno, seguramente va a ser un espacio más grande donde nos podamos mover todos. Van a tener que buscar un lugarcito más grande en Avellaneda para el público de siempre que lo sigue desde el principio, que me imagino que son los que dicen no hay más entradas, uy, la puta madre. O hacer otra fecha ahí en el Mutar Bar. Sí, en realidad, viste lo que va sucediendo con cuando tenés un trabajo así continuo, viste, nosotros paramos por la pandemia, pero bueno, por suerte arrancamos ya con el show armado y con la gente que quiere ver, que viste, que tiene ganas de salir. Y lo que sucede con el trabajo seguido es que se van juntando los públicos, viste, qué sé yo, viene de Avellaneda, pero viene también el del oeste, viene, se organizan micros, y la verdad que eso tiene que ver con la tocada, vas conociendo más gente y la gente te va conociendo y, claro, y bueno, vamos estableciendo un vínculo que está bueno, sobre todo desde lo humano. Claro. Tenemos la posibilidad de hablar y de conocer mucha gente y eso es lo que nos llevamos como muy gratificante, ¿viste? Claro. Y también me imagino que cuando tocan con bandas invitadas, como es el caso de mañana, también viene por ahí el público de cada banda, ¿no? Y se van conociendo sí, entre seguro, los públicos. Sí, seguro. Mañana toca La Venganza del Puerco y Drones, que son dos bandas amigas que lógicamente compartimos público. Y bueno, sí, seguramente ellos también colaboraron con esto, ¿no? Sí, obviamente, eso está buenísimo. Así que bueno, te felicito, Diego, vamos por 20 años más con Mama Vintage. Bueno, muchos éxitos. No sé si vamos a estar vivos dentro de 20 años, pero la realidad es que nosotros tenemos esto, lo hacemos con un amor y bueno, bueno, y creemos que no sé si podríamos hacer otra cosa, la verdad que a esta altura del partido es medio difícil plantearse hacer otra cosa, digamos. Sí, entonces lo pero... que sabemos hacer y lo hacemos. Y tal cual, y se nota que lo hacen bien, y a veces uno nace para algo, ¿viste? Y ahí está. Si una banda, un laburo te acompaña durante tantos años y es gratificante, te devuelve cosas, es por algo y bueno, hay que disfrutarlo. La verdad que re lindo, lo felicitamos por las entradas agotadas de todos los shows de este año. Sí, no, de todos no. ¿De hubo, todos no? Por suerte, hubo, no, todos no, si no estaríamos en otra posición, pero no, hubo, sí, muchos shows, por suerte se repitieron algunos shows agotados, pero no, todos no, hubo shows donde no agotamos y... Claro, y bueno, por lo menos igual. Más vale, por lo menos en Avellaneda, claro, que están de locales, agotaron. Sí, agotamos en el Oeste también, que fue eso, fue bastante sorpresivo. Qué sé yo, pasa, suceden cosas. Bien. Pero lo que yo le digo básicamente al que esté escuchando, que la cuestión es hacer lo que a uno lo apasiona con sinceridad, y bueno, las cosas van decayendo, van decantando, claro. Suceden, fluyen. Sí, eso. Tarda en llegar, pero al final hay recompensa, entonces sí. Es así, qué sé yo, nosotros somos gente que somos rockeros hace muchos años y la verdad es que nunca nos cuestionamos lo que hacíamos y hubo momentos donde no teníamos ni para el bond, digamos, y bueno, sí, decidimos seguir peleándola. Y la así seguimos peleando, digamos. Obvio, seguramente que en un camino tan largo como de 20 y pico de años habrá habido altos y bajos, como los hay siempre, pero bueno, veo como que ahora están en un buen momento, así que felicitaciones por el éxito que seguramente va a ser mañana, y bueno, las puertas abiertas acá de FM Raíces Rock y la tarde de las pibas para cuando quieran, si andan por La Plata un día, porque no se vienen a tocar a la radio. Sería bárbaro, tenemos muchas ganas de ir a La Plata, muchísimas ganas. Genial. Y bueno, sí, gracias. Gracias por el espacio. Contentos de estar en un espacio femenino. Alucinante. Nos llaman muchos varones, pero la verdad que está bueno que más voces femeninas en todos lados. Bueno, gracias. Gracias por eso. Sí, por favor. Y bueno, dale, cuando quieran nos vamos para ahí y tocamos los temas. Dale, estamos en contacto ya, Diego. Dale, gracias, son muy amables, Joana. Dale, un abrazo gigante. Abrazo para todos ahí y a la audiencia tuya. Bueno, también agradecerle que nos presten la oreja. Sí, están ahí todos firmes como siempre. Buenísimo. Gracias, Diego. Muchas gracias, éxitos. Por llamar. Abrazo grande, chau. Allí pasaba Diego, el hippie Galiardo, cantante de Mama Vintage, que la están rompiendo los pibes ahí, los pibes como nosotras son. Nosotras, claro, decimos las pibas. Sí. Así que, ¿qué les parece si escuchamos este tema de Mama Vintage, Ojos Claros?